En este caso nos comunicamos telefónicamente con Liliana Belfort, ella es integrante de la cooperativa que gestiona FM en Tránsito, radio cooperativa comunitaria de la zona de Castelar, en el oeste de Gran Buenos Aires, y también que gestiona la revista Warning, con quien ya estuvimos hablando hace algunas semanas. Buen día, Liliana, acá Juan Manuel Quintanilla, Agustín Casa, te saludamos. Hola Juan Manuel, hola a todas y todos, la verdad que un gusto en este día tan especial para que nos sentimos parte de la comunicación y parte de la comunicación comunitaria, estar compartiendo este ratito en el espacio al aire. Y por eso queríamos también charlar con vos, porque sabemos que sos también una militante, ¿no? Investigadora también de todo lo que tiene que ver con este movimiento que ya tiene muchos años y que no es este periodismo de menor calidad, como algunas veces se dice, que es la comunicación alternativa comunitaria, ¿no? Y que nos cuente, bueno, desde la experiencia de la cooperativa en Tránsito, o de la radio en Tránsito, sostenida por la cooperativa, ¿cómo es esto, ¿no? De sostener comunicación con otra mirada, con un perfil social, con una mirada más militante. Mira, Juan, yo creo que lo más importante es que primero hacemos lo que nos gusta. Podemos disfrutar, en algunos casos, como un trabajo, en otros casos, desde, como vos decías, la militancia o la perspectiva de hacer comunicación comunitaria, pero esto es el concepto más militante, uh-huh. si se quiere. Mirá, yo formo parte de un colectivo que tiene más de 25 años y en este largo recorrido, pero lo que más nos da placer y quizás esta lógica cuando decimos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre hacer comunicación comunitaria, en algunos casos alternativa, en otro alternativa, como queramos llamar, y hacer comunicación que pareciera que nos estamos oponiendo a algo, ¿no? En algún momento fue hasta hablar de comunicación contrahegemónica. Sí. Y en realidad nosotros salimos de lo que es la lógica de correr del minuto a minuto, de correr en la perspectiva de la primicia, en salir de lo que es tener que competir con el otro, con el otro medio de comunicación. Digo, hacemos, y yo los escuchaba hoy un ratito a través de internet, haciendo, digamos, el seguimiento de lo que ustedes intentaban hoy contar y mostrar desde la perspectiva comunitaria, y decía, hacemos otra agenda porque decimos lo que nosotros entendemos que debemos decir en un momento. Y yo decía, bueno, ¿cuántos saben del latillo fácil? Y pongámoslo ahí en Mar del Plata, que es una ciudad importante y numerosa. ¿Cuánto se conoce de lo que pasa? ¿O cuántos temas se conocen solamente porque se replican en los medios de comunicación comunitaria, pero sin embargo después alcanzan por ahí ese matiz más masivo cuando otros medios lo toman como descubriendo la panacea? Digo, me parece que es ese el recorrido, o eso es lo más significativo que nosotros, desde que decimos que hacemos comunicación comunitaria, lo ratificamos, ¿no? En este espacio de hacer una comunicación pensando en eso, en la transformación, y no, que no quede en esa cosa, digamos, más conceptual o hasta, te diría, intangible, ¿no? Sino verla en el día a día, hablar de las cosas que nos pasan, y hablar de las cosas que nos pasan es hablar de las cosas que del otro o de la otra que está al lado nuestro, ¿no? Uh-huh. Cuando seguramente FM Tránsito empezó a transmitir ahí en el oeste, era en su momento eran radios truchos, radios ilegales, las comunitarias hacían ocultas, no se decía la dirección, eran de baja potencia, muy poca llegada, no existía internet, la masividad de las redes sociales para llegar y comunicar a tanta gente. Seguramente ha cambiado mucho y se ha aprovechado también en favor de estos tipos de emprendimientos comunicacionales. Ahora hay televisoras y hay producciones gráficas también comunitarias y alternativas. Ha cambiado mucho. ¿Cómo ha sido en estos 25 años de la cooperativa que gestiona, que sostiene FM en Tránsito y la revista Warning, este cambio que se ha dado, tanto técnico, tecnológico, como también de lo político, ¿no? Y de lo ideológico? Yo creo que me parece el acierto de estas de las redes que surgieron al calor de la recuperación de la democracia ya por la década del 80, que son unas cuantas en Argentina, y digo el caso, por ejemplo, también de nuestros compañeros del sur y compañeras de FM Alas, uh-huh. Que también casi coincidentemente tenemos casi la misma edad por unos meses no más. Y hacer esa comunicación me parece que tiene que ver, o por lo menos entenderse en un proceso que me parece que pocos dicen, que el acierto de estas experiencias o de haber surgido fue justamente lo que después en Argentina dio lugar a las FM. Digo, eso que vos decías como FM truchas, ¿no? FM que ilegales, ¿no? Perseguidas y demás, fueron en la estética a la hora de qué decir y también cómo decirlo, por eso recurro a la estética, fueron las que marcaron parte en Argentina lo que fue el desarrollo de la FM. Y podemos recordar, mira, te podría decir, por ejemplo, el Bulo de Merlín, que fue una experiencia chiquita también de una radio del conurbano bonaerense, pero de la zona norte, y después esas repliques que se hicieron en algunos programas. Mira, nosotros estamos haciendo un trabajo en Tránsito que es recuperar, como el año pasado cumplimos 25 años, estamos editando un libro, y ese libro recopila un poco parte de la historia de este largo proceso y de quienes fueron dejando su huella, ¿no? Su granito para llegar hoy a esto que nos intentamos ser o intentamos reconocernos o buscar nuestra identidad. Y hay muchas cosas absolutamente novedosas que hoy, por ahí, por el tema de las redes sociales, tendrían otra circulación. Pero digo, desde entrevistas hasta comentarios, hasta la forma de recrear, y que después otros comunicadores sociales en la masividad lo tomaron. Por eso rescato más que nada esto, ¿no? La idea, la convicción de un proceso de pensar la comunicación de una manera, y que después eso se traduzca en esto que somos, ¿no? Que es bastante, yo digo, bastante diverso a lo largo del país. Uh-huh. Y por último, consultarte, ¿cuál es el desafío que le queda a las radios comunitarias? Pensando en que antes hablar de recursos naturales, de movimientos de pueblos originarios, movimientos campesinos, de gatillo fácil o de represión policial, era más algo, una agenda de los propios medios comunitarios, barriales, campesinos, indígenas, y ahora incluso muchos medios comerciales, privados, con distintos intereses también, están todo el tiempo poniendo el tema en la agenda. Entonces, ¿cuál es el desafío que le queda? Como ha cambiado también la agenda mediática, como ha cambiado también el mapa de los medios en nuestro país, afortunadamente para mejor, ¿no? Se ha ido reconociendo legalmente todos estos movimientos y estas organizaciones que ya existen hace mucho tiempo. ¿Qué desafío le queda a este sector de la comunicación? Mira, yo tomo algo que leí hace poquito de un filósofo italiano, Gianni Vattimo, que varias veces vino a la Argentina, se llama Dios a la verdad. Y él decía algo así como que esta idea de pensar en el adiós a la verdad es de alguna manera como sostén de la democracia, ¿no? De cómo pensar, digo, esto de la verdad develada, ¿no? Esto que decíamos, ¿no? Que como determinados medios de comunicación lo daban como lo único y lo valedero, y que el aparecer y esta legitimidad construida por los medios comunitarios a lo largo de nuestra historia reciente, pero historia muy muy fuerte, nos hace también esta ahora legalidad por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Yo creo que el gran desafío, como nuestros medios en algunos casos vienen de espacios de movimiento, uh-huh, en algunos casos empiezan desde esa concepción más de militancia, es también pensarse como medios de comunicación. Es cómo hacemos para sostener, para poder gestionar nuestros propios medios. Yo creo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es ese piso de derecho, y ahora también, utilizando todas las estructuras que tiene el Estado, hay que fortalecer a esta gran cantidad de medios comunitarios, primero para poder tener la licencia, pero también de alguna manera, porque como te decía, como es un solo el piso, lo mínimo que podemos tener por toda nuestra historia construida, es tratar de pensarnos también, no solamente en un espacio movimentista como fue a lo largo de estos años, también como medios de comunicación, y esto nos da otros desafíos. Uh-huh. Entonces me parece que la gran cosa es eso, es utilizar todas las herramientas que hay, articulación con un Estado, porque nosotros somos parte de él, entonces tenemos que exigir, no como una cuestión de limosna o asistencialismo, sino porque somos parte del Estado y lo que queremos es cuestiones de equidad. Y como durante tanto tiempo fuimos ninguneados y otros sectores fueron beneficiados, aún teniendo leyes que no lo permitían, bueno, nosotros lo que me parece que tenemos que lograr es, ya nos reconocieron como actores, bueno, ahora ser parte de este Estado, pero para poder incidir en temas concretos. Y esto es pensarse como un medio de comunicación, ya no desde la concepción, nosotros venimos del espacio de la resistencia, ¿sí? Siempre sí. De ponernos a la retaguardia de muchas cuestiones, en algún caso fuimos vanguardia, bueno, ahora hay que pensar en este mix para los nuevos desafíos que nos da este momento, ¿no? Que me parece, como siempre, el mañana puede ser mejor, ¿no? Uh-huh. Liliana, te agradecemos este contacto, tu testimonio en el Día del Periodista aquí a la distancia en FM de la Azotea. Nos veremos pronto, seguramente allá por Buenos Aires.